sensaciones de este día? Es muy triste, es un día triste. Un paso atrás otra vez. Y este despliegue militar, policial, increíble. Uno se va por lo menos contento que dio todo, ¿viste? Y que la lucha sigue. La lucha sigue, no se termina acá. Y ellos se van como ratas y nosotros nos quedamos acá. Así que así estamos, contentos. ¿Qué te parece el hecho de que se haya aprobado la ley a pesar de la resistencia y del reclamo que había en la calle? No, una vergüenza. Fue toda una vergüenza. Diputados que se reunieron en pasillos, en habitaciones, en hoteles, en bares, de espaldas a la gente, traicionándola. Una ley que no se podía aprobar. No se puede aprobar de ninguna forma. Pero nos traicionaron una vez más. Estamos sumando testimonios. Decime las razones, las sensaciones de estar hoy acá en la plaza. Mirá, el problema es, nosotros somos trabajadoras, ¿sí? Soy madre trabajadora, tengo 5 hijos y por las cosas que va a vender, privatizar todo, desde el colegio, las escuelas, la plata que yo gano, 250, no me alcanza, tengo que pagar el alquiler, tengo que darle comer a mis hijos y estoy desesperada porque mis hijos me piden cosas para su ropa, para cambiarles y no puedo porque están creciendo cada vez más y no tengo plata y no me alcanza. Por eso es la razón que vengo a gritar acá y espero que... ¡Que vuelva Cristina! Le pido por favor que vuelva, porque ella al menos daba, nos ayudaba. Yo mi heladera estaba llena por ella. Ahora por mi ley, te lo juro, no tengo ni un kilo de papa, ¿me entiendes? Todo el diario tengo que comprar para cocinar a mis hijos. Es una desgracia que estamos viviendo y este país nos está hundiendo. Nos vamos a morir de hambre todos. Te digo una cosa, este mes no sé si vamos a poder resistir, pero el próximo mes la gente se va a levantar y se va, así como la Rúa, va a tener que irse mi ley, en helicóptero. Bien, gracias. Estamos sumando testimonios de las razones por las que están, de sensaciones, sentimientos hoy en la plaza. Que quiera. Mucha sensación de inseguridad con este gobierno que le quiere robar la plata a los jubilados. Mi vieja era jubilada y si ella estuviera, estaría acá con nosotros, ¿no es cierto? Y ahora no está, y bueno, le quieren robar la plata a los jubilados, a los trabajadores del Estado, y los formales y los informales. Y es una porquería esto. Y acá tenemos una compañera que se llevaron al compañero detenido y no sabemos dónde está. Es como en la dictadura. Está detenido, desaparecido como en la dictadura. ¿Cómo es su nombre? Es la compañera que... No, ¿cómo se llama? Nos fijamos, qué sensación en esto, ¿no? En la aprobación de la ley. Horrible, horrible, horrible. No sabemos cómo hacer porque decimos, después de esto, ¿qué viene? Porque ahora viene la gente porque están los diputados acá. Cuando no estén los diputados, ¿qué vamos a hacer? Cuando no se esté debatiendo una ley, ¿qué vamos a hacer cuando el pueblo se esté muriendo de hambre en la calle? ¿Qué vamos a hacer? Nada. La CGT no va a salir porque no va a haber una ley acá. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Y lo único que se sienta acá es enojo de por qué ellos no tienen que reprimir, ellos tienen que estar para el pueblo. O sea, el día de mañana cuando ellos se estén cagando de hambre, van a venir acá y nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y tipo, ver a la gente que está corriendo ahí con gas en los ojos, todos mal. O sea, yo estuve acá desde las 4 de la tarde, casi metían gas en los ojos. Y sigo acá. ¿Por qué? Porque se vienen cosas feas. Y la gente tiene que estar acá firme, porque si no, eso no va a cambiar. Y eso es lo que me enoja, porque ellos siguen defendiendo a gente que es indefendible. Bien, me dicen ahí, tenés 15 años. Sí. ¿Qué te parece, digamos, que a veces se apunta a tu generación, ¿no? Como la que votó a Milei, ¿y vos qué pensás como joven? Y yo pienso que mi generación va a pasar algo muy feo. O sea, quizás a Milei no le importa porque él ya se está por morir, básicamente. O sea, no se está por morir, pero tipo, ¿qué le va a importar? Es un egoísta de mierda. Tipo, mi generación no entiende bien. Mi generación lo único que piensa es en la plata. Y tipo, lo que no entienden es que lo material no es lo más importante. Tipo, lo más importante son nuestros derechos. Y es algo que tenemos que defender. Porque si no, no somos nada. Nombre. Yamil. Testimonios, bueno, sensaciones de estar hoy en la plaza, a esta hora también, después de todo lo que ha pasado. Yo disfruto mucho, venimos todos los días nosotros. Estamos desde que salió el decreto. Sí. Y bueno, nos oponemos al decreto de necesidad de urgencia, que todavía no se trató. No hay que olvidarse de eso. Y bueno, cuanto menos artículos, sé que van a ganar un poco esto, pero hay que eliminar la mayor cantidad de artículos posibles de esta ley. Uh-huh. El hecho de que se haya aprobado en general, ¿qué le parece? Mira, es un peligro este presidente. Algún problema tiene raro. Te digo porque yo soy liberal. ¿Lo votaste? No lo voté, no es liberal, es un falso liberal. El verdadero liberal permite la discusión acá en la Cámara. Queremos una verdadera democracia, que se discuta cada ley acá. Para eso está, no para delegar poderes. ¿Qué opinión tenés de lo que fue el aparato represivo contra la gente? Mira, a mí me parece que la mayoría de la gente le da miedo todo esto. Quieren sembrar el miedo. No hay que tener miedo. Tampoco hay que buscar la provocación porque no tiene sentido. Pero hay que estar acá a todo momento. Nosotros somos pocos los que venimos todos los días. Me hace falta que la gente venga. Bien, la idea es seguir la semana que viene acá. Para mí sí, artículo por artículo. Para mí todos los días hasta que tomen conciencia. Debería venir la CGT, debería venir Moyano ya que habla. Muchos se deberían mover. Gracias. De nada. Estamos sumando testimonios. ¿Te sumo tu testimonio, puede ser? Con la cacerola, ¿no? Bueno, gracias. No sé hablar mucho. Bueno, bueno. Chicas, las interrumpo. Estamos sumando testimonios para radios comunitarias de Farco. Sensaciones de estar hoy en la plaza acá. La sensación es que vamos para cualquier lado. Esa es la verdad. No tenemos rumbo, todo es caos, no podemos comer. Papel higiénico, 6.000 pesos. 10.000, 15.000 pesos un kilo de carne. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y encima nos pegan, nos reprimen. ¿Qué va a pasar? A las mujeres sobre todo. Tengo la fe. Sí, hoy vimos muchas mujeres reprimidas, muchas chicas que están con gas lacrimógeno en los ojos. Nada, infiltrados que vi hoy a la tarde acá, que se metieron de ellos mismos, de los milicos, decían ellos. Nada, lo persiguieron, lo agarraron, después van a ver la imagen, seguro van a salir. Pero el hecho de que se haya aprobado en general la ley, ¿qué le genera? Me genera que es un que están todos vendidos, que es una corrupción ahí adentro, que tienen que rendir cuentas al pueblo que lo votó, porque ellos son empleados del pueblo. Viven a costilla nuestra, se hacen millonarios a costilla nuestra, y la sensación que quiero y lo voy a decir es que están atacando mucho a las mujeres. Creo que el próximo sector que van a atacar y reprimir es el colectivo Ni Una Menos, porque van por la ley del aborto, van por los derechos de las mujeres. Para algo ya sacaron el INADI. Dense cuenta que nos están encerrando, y si ustedes se dan cuenta, en cualquier momento va a haber muertos, porque se esconden por allá. Si se ponen de acá y después avanzan de los dos lados y gasean a gente grande, jubilado, pibes que están sobre la vereda. ¿Hasta cuándo? ¿Qué podemos hacer como pueblo? No sé, no entiendo. Un 2001. También tenemos otro problema muy grande. Yo tengo una hija que se acaba de recibir el año pasado de licenciada en Seguridad e Higiene Industrial. Resulta que dentro del DNU se abole la ley que regula todo lo que es ART. O sea que va a haber un montón de chicos que estudiaron, pagamos universidad privada, porque es una carrera que se paga en universidad privada, en la Universidad de Morón, y está dentro de las cosas que van a eliminar. O sea, toda la gente que trabaja en ART, todo lo que es la protección laboral para los trabajadores, que es una cultura nueva, pero que se estaba trabajando mucho y que se estaba avanzando, van contra todo eso. O sea que las acciones claramente nos van a convertir en un país que venden maíz, soja, y no sé qué vamos a hacer los que laburamos, los que prestamos servicio, porque solo va a poder vivir un 30% y el resto. ¿De qué manera pensás que se frena esto? Y yo pienso que de la única manera que se va a frenar es cuando la sociedad en general, la clase media, la que está siendo realmente atacada y hambreada, o venza el miedo de salir o realmente toque fondo. Y cuando seamos muchos, va a pasar lo que pasó el 24, no van a poder reprimir. Es eso lo único, que la única salida. Y después creo que habría que empezar a denunciar internacionalmente los atropellos, los golpes a los ancianos. Todas estas cosas me parece que deberían ser denunciadas a los organismos internacionales de derechos humanos. Creo que hay algo, escuché que hay gente que está intentando hacerlo. Después no se me ocurre, porque si ahí adentro a los que votamos le pagan, nos ensobran, como dicen ellos, con la nuestra, y votan, le votan cualquier cosa, un mamarracho que ni siquiera saben, porque hablaron todo el tiempo de un dictamen fantasma. Gracias. Gracias a vos.